capricho es intuición. Si lo que importa es el camino, nadie me obligó a escoger. Esto es una ruleta rusa. ¿Qué tanto estás dispuesta a apostar? Yo todo lo dejé en el dado mayor. Los solitarios, los afligidos, no tienen nada y no tienen nada que perder. Me arriesgo, te arriesgas como una gota de sangre en el océano. Me arriesgas, te arriesgo y lo dejamos todo, todo al azar. Jugar la mano que nos tocó, saber leer una mirada. El destino es mi cupié y le voy al todo nada. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a ir? Yo todo le aposté al tres de corazón. Dos en la mesa, uno contra uno. Dobla la apuesta, no tienes nada que perder.